Si preguntáramos a alguien qué es ser comprensivo, seguro que todo el mundo tendría una definición, pero supongo que existe una correcta y oficial. ¿Cuál es? No, correcta y oficial yo no sé si es, pero es lo que yo entiendo por comprensión, que es una buena manera de comenzar para luego entendernos, ¿verdad? Mm. Una persona comprensiva, yo entiendo, es una que reconoce los distintos factores que influyen en los sentimientos o en el comportamiento de una persona, profundiza en el significado de cada factor y en su interrelación y adecua su actuación a esa realidad. O sea que es algo de adultos. Sí, casi. Bueno, todas las virtudes al fondo, como necesitan mucho desarrollo para luego decir que la persona tiene esa cualidad, ¿no? Una persona generosa, una persona perseverante, es consecuencia de haber ido repitiendo actos relevantes a esa virtud durante bastante tiempo en la vida. Y así pues al final de la vida uno espera pues poder decir que uno ya tiene bastante desarrollada la virtud. Ahora, efectivamente, la comprensión no es algo que como virtud uno esperaría encontrar en un niño pequeño. Es mucho más para los adolescentes y los jóvenes. ¿Y qué pasos hay que dar para que lo consigan? Pues para entender la misma definición que he dado, creo que hay tres partes realmente de la definición. Una primera parte es de saber estar en condiciones adecuadas para luego poder centrar la atención en otra persona y sus necesidades. Una segunda parte luego será de saber ponerse en el lugar de la persona para ver las cosas desde su punto de vista, desde su situación. Y luego en tercer lugar de saber comunicar que uno lo ha hecho. ¿No? Son estos tres pasos que entiendo yo con son realmente la comprensión. Pues vamos a verlo si queréis. Venga. ¿No? En esta primera parte, lo de estar en condiciones óptimas para comprender a los demás, yo imagino que todo el mundo se dan cuenta de que hay algunos momentos cuando no pueden, están tan preocupados por algún tipo de problema que tiene su propia vida, que comprender a los demás, preocuparse por los demás es dificilísimo. No digo, pues mira, primero voy a resolver este tema que tengo planteado, porque así como limpio ya, pues ya puedo empezar a prestar atención a los demás. Y este es algo que hay que ayudar a los adolescentes a hacer también. De tal manera que ellos se dan cuenta de que existen algunas situaciones en que no es un momento oportuno para intentar dedicarse a la atención de otros compañeros, amigos o miembros de la familia, ya que tienen demasiado metido en su propia cabeza o una carga excesiva en sus mismas emociones, que no les permiten ver con un mínimo de objetividad cuál es la situación de la otra persona. En segundo lugar, es saber ponerse en el lugar de esta persona para ver las cosas desde su punto de vista. La verdad es que yo no sé si se puede hacer más que sugerir que se haga. Esto es lo que se llama en los libros empatía. Y en las escuelas de formación de orientadores en los Estados Unidos, durante tiempo estaban intentando buscar la manera de enseñar a las personas a ser empáticas, de saber ponerse en el lugar del otro para ver las cosas desde su punto de vista. Y en esos momentos, por lo menos, llegaron a la conclusión de que era imposible hacerlo. Y pasaron a la siguiente fase, que era de saber comunicar que uno ha comprendido. Pero por lo menos lo que conviene es de indicar al joven, conversando con él, que para ser comprensivo se trata de intentar ponerse en el lugar de esta persona para ver las cosas desde su postura, desde su punto de vista. Pues, ¿cómo se sentirá una persona que entra en el país por primera vez? ¿Cómo se sentirá un alumno que entra en una clase, viene de otro colegio, de otra ciudad, por primera vez? Uno nunca lo va a poder imaginar, pero algo habrá para luego permitirnos adecuar nuestro comportamiento a esta situación, que es lo que realmente estamos buscando. Pues sí, por lo menos puedo captar en parte lo que significa eso, ¿no? Claro, un chico que viene y que no conoce a nadie, porque yo cuando llego al colegio enseguida saludo a la gente y me sonríen, en cambio uno nuevo, pues nadie le va a sonreír, no va a poder saludar a nadie, y no de poco a poco va descubriendo lo que puede ser la situación de un alumno en estas circunstancias. Esto es el tipo de ayuda que creo que se puede prestar en esta segunda fase. Y luego el saber comunicarlo. Y ahí entramos en todo el tema de la comunicación, que puede ser una comunicación verbal o no verbal, lo que uno hace para mostrar a la otra persona que uno ha identificado su problema. Que muchas veces al escuchar a uno que está contando su problema, uno le escucha y uno va haciendo así con la cabeza. Y este es parte de la comunicación no verbal que le está indicando, que le está comunicando que estamos con él. Sí. Si además luego decimos algo como, pues me parece que estarás furioso después de algo así, ¿no? Y es precisamente lo que estás sintiendo, entonces es cuando se siente ya comprendido. Sí. O si conseguimos expresar lo que él ha estado diciendo en nuestras propias palabras, pues si yo entiendo bien, ahí entre los amigos tenéis muchas dificultades de entendimiento, parece que hay algunos que funcionan con esto y el otro, pues sí, efectivamente es, en donde se siente identificado con lo que uno ha dicho, se siente comprendido. Estos son entonces los tres fases, vamos a decir, que existen dentro de la comprensión. Pero una vez que uno ha sabido quitarse estos problemas para atender al otro, en segundo lugar, captar cuál es su situación y luego comunicarlo, luego uno tiene que adecuar la propia, el propio comportamiento de esta situación. Esto no es nada fácil, ¿eh? Vamos a imaginar, ya como padres, ¿no? Nos damos cuenta de que el chico está triste. Bueno, si el chico está triste, ¿comprensión qué significa? Podríamos quedar con la tristeza y decir, hay que alegrarle. Dale 1000 pesetas para ir a tomar. Esto es comprender. Posiblemente, y posiblemente no. Porque si empezamos a indagar preguntando, ¿por qué está triste? Puede ser porque ha suspendido el examen. Puede ser porque estaba copiando en el examen y el profesor lo ha cogido. Puede ser que se ha dado cuenta que debe haber estudiado más para el examen. Puede ser que ha estudiado mucho para el examen y luego le ha salido mal. Y todas estas situaciones producen un estado de tristeza manifiesta, pero desde luego la comprensión requiere una conducta mía diferente. Si estaba copiando y le han cogido, seguramente le voy a decir, pues lo has merecido. Seguramente si se ha esforzado mucho y ahora está triste porque le ha salido mal, no le voy a animar, es decir, no te preocupes, seguro que te sale bien la próxima vez. Y en otra situación lo mejor que puedo hacer posiblemente es no decir nada. Entonces, según lo que esta situación, lo que hay detrás, va a reclamar una actuación de un tipo o de otro. En esto hay cosas muy divertidas también, ¿no? Porque un señor que ha tenido un día horrible en la oficina, que ha perdido un buen cliente también, pues unos papeles han desaparecido, su jefe le ha llamado la atención delante de la secretaria, vuelve a casa en coche, está lloviendo y tiene un pinchazo. ¿Pues cree usted que este es un momento cuando llega a casa que va a estar en una situación óptima de comunicar positivamente con su mujer? Bueno, evidentemente no. Y en cambio lo que suele hacer este señor cuando llega a casa es gritar a su mujer. No tenía nada contra ella, pero como el jefe le ha gritado, pues no le grita a la mujer. Y la mujer, ¿qué hace? Pues grita al hijo mayor. Y el hijo mayor, ¿qué hace? Pues grita al mediano. Y el mediano, ¿qué hace? Se mete con el pequeño. ¿El pequeño qué hace? Ya no tiene más hermanos. Pues da una patada al perro. Eso es lo que se llama agresividad desplazada. Y es curioso, en una familia numerosa, si algo malo pasa con el hermano mayor, no se sabe cómo, pero termina llorando el bebé. Bueno, agresividad desplazada es comprender también. ¿No ves? Este, ¿por qué ha venido a casa y por qué está gritando? Está enfadado con nosotros, está enfadado con otro diferente. Todo esto es la comprensión. Por eso estamos diciendo, primero yo tengo que tener un poco de tranquilidad respecto a mi propia vida para prestar atención. Pero al prestar atención al otro, tengo que indagar más que lo que oigo, de lo que veo. Tengo que ir más atrás para ponerme en su situación para ver las cosas. Y luego tengo que aprender a comunicar que efectivamente he sabido hacerlo. con los más jóvenes, quizá el problema está en que muchas veces sí comprendemos a la persona, pero no estamos de acuerdo con la acción que está detrás. Y entonces cuando corregimos esa acción, dice, es que tú no me comprendes. Uh-huh. Entonces un poco cómo hacerles ver que una cosa es la comprensión de los motivos y otra es la comprensión del hecho. Efectivamente, ¿no? Aunque con los adolescentes, no sé quién lo dijo, pero dice el adolescente a su madre, tú no me comprendes, y ella le contesta, pero ¿cómo te voy a comprender si ni siquiera tú te comprendes a ti mismo? Pues es un poco esto, ¿no? De que hay un momento en el proceso de maduración cuando es muy difícil para que el adolescente, pues, llega a hacerse con una información adecuada respecto a su propia vida, lo está aprendiendo. Por eso tienden a ser personas un poco exageradas, personas de extremos, de tener un íntimo y buenísimo amigo y tener enemigos, pero nada entre medio. Su padre ha sido totalmente y completamente injusto con él. Rara vez dirán que pues igual se ha pasado un poco. Entonces, no me comprendes, es perfectamente, está expresando que tú no te das cuenta de lo que son mis sentimientos. Aparte de que de decir a una persona, te comprendo, puede ser un insulto. Sí. Aunque lo digo yo siendo hombre, para muchas mujeres, si el marido dice, te comprendo, pero ¿cómo me vas a comprender? Pues efectivamente, hay algunas personas en determinadas situaciones que no quieren ser comprendidas y posiblemente no es posible comprenderles. Además, por eso el enfoque que yo estoy dando es mucho más de saber ponerme en su lugar para identificarme en algún grado con lo que está sucediendo. Entonces no estoy tomando una postura respecto a lo que sucedía, sino que me estoy identificando. Luego tengo que ayudarle, orientarle. Y orientar, comprender para luego orientar, significa dar información y preguntar. Dar información y preguntar. Bueno, en situaciones de este tipo hay distintas cosas que se puede hacer. Por ejemplo, esto, el otro. ¿A ti se te ocurre alguna cosa que podías hacer? Pues sí, también podía hacer esto y el otro. Pues muy bien, piensa en las ventajas e inconvenientes de cada una de estas cosas. Mira, vamos a por ello. Entonces se va a comer. Y luego viene la pregunta clave del orientador. No es, pues lo que tienes que hacer es, o mi consejo es, consejar, no es orientar. Orientar es cuando llega este momento que se han discutido las posibilidades, porque uno ha comprendido, y así la otra persona, el hijo, ha estado dispuesto a recibir la orientación. Ya, estoy hablando con él, dándole información, haciéndole preguntas para que aclare mejor su situación, viene la pregunta clave del orientador. ¿Qué es? ¿Qué vas a hacer? Cualquier tipo de ayuda innecesaria para la persona, la otra persona, es una limitación. Que le estamos limitando dándole un consejo inoportuno, o unas indicaciones inoportunas, tiene que aprender a tomar las decisiones él. Entonces el problema que estaba planteado, que no estamos de acuerdo con la conducta, pero queremos comprender la persona, esto va por vía del razonamiento. Estas son las informaciones. Yo te pregunto cosas, saca tus propias conclusiones. Claro que va a haber unos sentimientos fuertes cuando dejas a tus amigos porque no estás de acuerdo con su conducta, que has intentado ayudarles, pero luego has visto que no ha sido posible. Pues claro que te vas a sentir mal, hijo mío. Claro que te vas a sentir mal. Si te vas a sentir mal, ¿qué vas a hacer para alegrarte? Entonces es la ayuda donde toca.